manos amigas se marcharon con el tiempo y quedo solo. Sé que tú me ayudarás. Me quedo contigo en la tormenta, me quedo contigo y renuevas mis fuerzas. Todas mis cadenas, quiero caminar contigo de la mano, destruir mis dudas y seguir confiando, aunque se levante el mundo contra mí, tú cuidas de mi vida y puedo vivir. Creerte y decido que seas tú quien me sustente. Tu palabra es mi verdad. Me quedo contigo en la tormenta, me quedo contigo y renuevas mis fuerzas. Con tu brazo fuerte peleas por mí y rompes todas mis cadenas. Quiero caminar contigo de la mano, destruir mis dudas y seguir confiando. Aunque se levante el mundo contra mí, tú cuidas de mi vida. Me quedo contigo en la tormenta, me quedo contigo y renuevas mis fuerzas. Mis fuerzas, con tu brazo fuerte peleas por mí y rompes todas mis cadenas. Quiero caminar contigo de la mano, destruir mis dudas y seguir confiando. Aunque se levante el mundo contra mí, tú cuidas de mi vida y puedo vivir.